con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, en una página web de Internet, y el titular del Comité Kuwaití de Recordación al presidente Kim Il-sung en una charla, elogiaron toda la diamantina existencia de él, quien dedicó todo lo suyo en bien de la patria y el pueblo.